guerra, amparado en su prepotencia, ha burlado la norma y la ley. Es un rey, pero el diablo también lo es, y se viste en las mismas prendas, amparados en su decencia. Peinan bien y el calzado combina con la chaqueta. Viven bien, Dios les manda tanta opulencia. Es un rey, es seguido por la vergüenza, es amado por la indecencia, condenado en su indiferencia. Soy la hiel, mis cabellos son una fiesta, mis camisas son tan modestas y me fumo hasta la molestia. Soy el mal, según ellos soy una mierda, no soy más que una gran molestia, y persiguen mi libertad. Soy la sal, vuestras sombras no dejan ver. Que libraron sus billeteras. Soy verdad, soy camino, soy vida eterna, y en el fuego de mi sentencia arderá.